dictadura y luego tres veces en democracia, físicamente aquel 18 de septiembre, en la causa judicial donde no hay un solo imputado y en los medios masivos de comunicación. Bienvenidos a Vemos Radio, hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Muy buenas tardes, Alejo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Dani. Aquí estamos con un elenco de puta madre. Mi nombre es Daniel y quiero dedicarle este programa a Connie, que nos está escuchando y que fue la madre de Vemos Radio, podríamos decir. Hola, mamá, entonces. Vamos con ella. Bueno, acá estamos con un día espectacular, con un elenco multitudinario, quisiera decir. Entonces vamos a darle el hola a ellos. ¿El hola? El hola. La hola. La hola. Hola, hola, buenas tardes a todos los Hola, oyentes. Señorita. Buenas tardes. Hola, Denise. ¿Cómo andan? Denise, venís. Gracias a todos, tenemos un super programa hoy. Super. Bueno, ¿cómo le andan, chicos? ¿Todo bien acá? Hola, Miguelito. Hola, Miguel. Hola, compañeros, oyentes. ¿Cómo andan todos? Muy bien, señor Javi. Este es un programa de refugiados, de gente con cosas raras, me parece. Porque ninguno quiere presentarse, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Solo dicen hola y si me conocés, me conocés. Den los nombres, la policía no igual va a escucharnos. Igual Fabián, estuvo bárbaro, Fabián. Fabi que saludó a la audiencia. Claro, es el único que saludó a la audiencia. ¿Cómo le va a mis semilleros que nos están escuchando? Bien, ¿cómo andan todos ustedes? Muy bien, Fabián, ¿cómo está usted? Ahora se va a presentar el señor... Marcelo Agüero. Bueno, ¿cómo anda la radio? Tomá pa' vos, la radio. Marcelito. El nombre es futbolero. Claro, Marcelito habla, no tiene problema. ¿Cómo le va, Marcelo? Bien, la verdad que muy contento de este día. Un día soleado, ya se viene la primavera. Y pasándola bien junto a ustedes y el programón que tenemos por delante. Muy bien. Bueno, yo quisiera presentar aquí a mi mano izquierda, como siempre, mi co-keeper, que nunca me abandona. A veces sí, pero bueno, esta vez no me abandonó. Lo quisiera presentar acá a mi amigo y compañero Hernancito querido. Muy buenas tardes, audiencia. Muy buenas tardes, queridos compañeros. Muy buenas tardes, audiencia. Quería decirles que la radio se hace con oyentes. Sin ustedes no seríamos radio. Muy buenas tardes a todos. Si quieren mandarnos un mensaje, lo pueden hacer al 11 31 49 83 39. Al 11 31 49 83 39. Dicho esto, quisiera seguir con el programa con una preguntita. A ver. ¿Qué harías si te ganas la lotería, Dani? Uy, mamadera. ¿Qué haría? Viajaría. Creo que de una viajaría. Lo primero que haría es un año sabático, por ejemplo. Sí. Viajes. Conocería toda Latinoamérica primero, después y algunos lugares de Europa y algunos lugares de la India, por ejemplo. ¿Y usted qué haría? Yo primero llevaría a mi abuela a conocer Nápoles. ¿A Nápoles? Sí, porque ella lo conoce virtualmente. Lo conoce por, a través de Google Maps. A través de Google Maps, de que le dejó mi querida bisabuela. De tanto contarle cómo era, dónde vivía mi bisabuela, ella lo conoce y lo tiene como en la memoria. Como un Google Maps le dejó, bien dicho. Entonces me encantaría ir con mi hijo y con mi primo, llevarle, ir los cuatro en un viaje y llevarla a ella. Y después también viajaría con tal idea de conocer todo esto, lo que es esta pelota llamada Planeta Tierra, conocer las culturas, y conocer así todo lo que más pueda Planeta Tierra. Y usted, autos, por ejemplo, ¿se compraría autos? Sí. ¿Cuántos? Yo tengo dos autitos. No, dos, ahora, tranquilo, tengo dos. ¿Ahora tenés dos? No, ahora me gustaría comprarme dos, pero tranquilo, tengo como... Estoy recaliente con dos. No como ese de la parrilla. No será como el de la parrilla, ¿no? Que comentó Daniel, que le hizo el amor al auto. Se acordaron los dos rápido. Fue una noticia inolvidable. Claro, haciéndole el amor al auto. Me gustaría. Hoy tengo algunas de esas, ¿Qué haría usted, Hernán, si se ganara la lotería? Si ganara la lotería, lo primero que haría es comprarme una casa. Una moto. Más allá de que tuve accidente con moto, pero bueno, me compraría una moto. Y después viajaría mucho por el, como dijo usted, por Latinoamérica. Mucho con Venezuela, Ecuador, Colombia. Y bueno, y parte del Oriente a mí me gustaría conocer. Fabiancito, ¿qué haría usted hoy si se ganara la lotería? Hoy me gustaría, igual que usted, Dani... recorrer el mundo, hacer un crucero. Como el crucero del amor, qué lindo. No, va a ser un crucero llevándola a conocer a mi madre. Sí, bueno, pero vio que la serie del crucero del amor, que era así como con casino, con teatro, con fiestas todas las noches. Después ¿qué? Una casa. Pero como el avión. Sí, Tatú. La isla de la fantasía. Un auto, una casa y compraría un campo para sembrarlo y tener... El sustento. Un sustento. Claro, muy interesante, bien. Interesante, Queridísimo y compañero Miguelito, ¿usted qué haría? Bueno, yo viajaría por todo el mundo, a diferentes lugares de Latinoamérica, Europa, me gustaría conocer mucho lo que es China... O del Oriente. El Oriente, claro. Podríamos hacer un programa viajero, porque claro, todos queremos viajar. Qué somos, loco, ¿no? Somos como Iván de Pineda. Claro, nos encontraríamos. Y el Goico. Sí, a mí me gustaría saber quién va a ser de Marley para comer bichos. O algunos sponsors, ¿no? Que nos banquen. Que nos, claro. que nos banquen. Hay un par que se comen bichos sin viajar, igual. Claro, sí. No sé por quién lo dice. No quiero decir nada. Y bueno, me queda mi turno. Marcelito, y le falta a Denis. Mirá, lo primero que... A Sergio. Lo primero que haría sería comprarme una casa bien grande para que quepan todos. Y auto. Tuve auto, pero me gustaría tener uno nuevo. Lo harías tipo un parador, ¿no? Tu casa. No sé si un parador, pero sí tendría fiesta. Mucho asado. Qué bueno, sí, asado, si tuvieras, no sé, un palo verde, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De lotería? Es la lotería. Estamos hablando asado, de 30 palos, ¿no? Asado todos los fines de semana. Y sí. Todo el día. Estamos mucha plata. Claro. Mucha plata y mucha salud para sostener todo eso. Hasta que Macri sabía lo que estamos hablando y aumente la carne. Bueno, seguimos acá soñando y viajando. Yo también quiero saber, a ver, ¿qué quiere hacer, Denise? Yo viajaría por Latinoamérica. Bien atento, Alejo, ahí. Ah, por favor, la señorita, que no falte. Pondría una fundación, algo así. Soy de Estado. De corazón grande. Muy bien. Fundación Felices. No. ¿Qué hará nuestras operadoras? Porque tenemos dos operadoras nosotros. Ludmila con D. Con D, sí, bien. Sí, porque no es Lumila. No, es Ludmila. Ludmila y Eugenia. ¿Qué harían si se ganara la lotería? Me gustaría saber. Hola, Lud. Hola, Lud. Buenas. ¿Cómo no? Bárbaro. Se te escucha bárbaro. Ahora sí se me escucha. Pero perfecto. Buenísimo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué haría si me ganara la lotería? Yo creo que viajaría también por muchos lugares. Otra más que. Porque necesitábamos un operador para hacer el programa de radio. Claro. Claro. Creo que empezaría por Cuba y después iría bajando. Así por, aguante Fidel, por Latinoamérica. ¿No? Y es un lugar que me llama la atención conocer. Muy bien. Se te nota zurdita. Escribo con la mano izquierda, si lo decís claro. Por eso. Obvio, por qué otra cosa lo vamos a decir. Y Euge, no sé acá si quiere aportar algo. Qué grande, Euge. Yo lo primero que haría sería un gran asado. Con... Qué grande, Euge. Bueno, sigo insistiendo, nos vamos a encontrar todos en ese gran viaje, ¿no? El gran viaje. Para eso salimos todos de Seiza, nos juntamos todos y vamos a. Alquilamos un avión ya. Claro, directamente. Por eso vuelvo a insistir. Sí, en la parte donde salen los aviones, ¿no? De Seiza o otra parte. No, de Seiza. Del lado afuera de Seiza. Claro. No, de adentro. Es Seiza del lado de afuera. Afuera claro. De Seiza. En el aeroparque. Si vos, director nuevo de Aerolíneas, estás escuchando y querés regalar unos 20 pasajes, estamos todos dispuestos. ¿Eh? Por favor, ¿eh? Nadie se va bien. A tener. Tenemos algunas informaciones así cortitas. Sí. Y eso sí. Que no vino Maxi. Ah, claro. Que es el rey de las cortitas. Ah, cierto. Bueno, mañana va a haber una audiencia pública por el tarifazo, ¿no es cierto? Tenemos también el tema de cunitas. ¿Usted tenía algo, Hernán, con el tema del juez Bonadío? Sí, tenía una pena, la verdad, una pena. Pero igual hoy se estuvo hablando de otro juez que iba a abortar el hecho que iba a ser Bonadío. Pediatras y neonatólogos repudiaron la decisión judicial contra el plan cunitas. Bonadío ordenó destruir 60.000 cunitas. Miren lo que estoy hablando, 60.000 cunitas. El juez Claudio Bonadío, que procesó al ex funcionario por sobreprecios en la compra de Moisés y saco de dormir, dispuso destruir los por supuestos daños que podrían causarle a los bebés. Prestigiosos especialistas repudiaron la medida y destacaron que nunca se recibieron denuncias. Eso es una aberración contra la gente, ¿no? El juez general Claudio Bonadío dio vía libre al gobierno para que destruya las 60.000 Moiseses y saco de dormir. El extractor del plan cunita que el Ministerio de Salud dejó de entregar en las maternidades públicas hace 5 meses lo hizo en el marco de la causa en que ya se procesó al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y a otros 23 funcionarios y empresarios, por supuesto, sobre precios y direccionamiento en la licitación del plan. Qué bárbaro, ¿no? Porque con la cantidad de gente que necesita a veces esas cosas, quemarlo. Yo digo, bueno, si está mal hecho, ahí se comprobó que hay corrupción, lo que quieran, que no se haga más. Pero lo que está hecho no hay que quemarlo, hay que darlo. ¿Cómo se llama el que quemó en la Biblia a el Moisés? ¿Se acuerdan? No me acuerdo ni de la Biblia. Herodes fue el que mandó quemar a Moisés. ¿Sí? Claro. Moisés con Moisés. ¿Sí? Bien, teníamos más cosas de chiste, me dijo usted algo. Tenía un chistecito ahí que me pareció muy, muy, muy gracioso. Que viste cómo está el tema ahora del chateo, de los Facebook, de Google, todas esas cosas de chatear. Bueno, tengo un amigo, viste, que chateaba siempre con una mina, viste, chateaba con una chica, chateaba, no se conocía ninguno de los dos. Y él le pidió una foto, ¿no? Y la piba esta le mandó una foto en el mundo marino. Y agarró mi amigo y le contestó, le dijo, decime por el amor de Dios que sos la foca. Qué maldad. Era fea. Qué maldad, por favor. Era rellenita, quiero decir, más que fea, ¿no? ¿Quiere que hablemos un poquito de eso o no? Hablemos. Mira la gente que se pone calzas y no está para ponerse calzas. ¿Tipo como la propaganda, tipo matambre? Claro, tipo matambre. Hoy comemos matambre con casancrem. Pero no es que a mí me moleste. Uno es dueño de hacer lo que quiere. Totalmente. Pero a veces hay... Igualmente, sobre gusto no hay nada escrito. Dijo una vieja y le puso si lo raso el horno. ¿Eh? ¿Qué pasó? Vamos a un temita musical. Vamos a escuchar Siguiendo la Luna de los Fabulosos. Los Fabulosos, vamos. Cadillac. Vamos. Siguiendo la luna, siguiendo la luna, vamos a llegar lejos. Bueno, entonces, siguiendo la luna, ¿qué tenemos, Marce, de la luna? Y entonces, sí, revelan que la luna es una costilla del planeta Tierra. Estos lo comprobaron científicos que hallaron pruebas de que está hecha de un 100% de polvo de concentración de terrestre. Tiene un 100% de... ¿De polvo terrestre? Sí. Mire, que... hacíamos mugre acá en la Tierra. Hacíamos mugre, sí. Y la llevamos para allá, para la luna. Claro. ¿De dónde salió la Tierra esa? ¿De abajo de las alfombras? Por ejemplo, ponele. ¡Qué grande, Miguelito! Muy bien. ¿Qué loco? Entre 1969 y 1972, las muestras de roca y polvo selenita cosechadas por las misiones tripuladas Apolo sirvieron para que los astrofísicos lograran un consenso sobre el origen de nuestro satélite, la teoría del impacto gigante. Bien. Me parece a mí que la Luna sí es una parte de la Tierra, y yo qué sé, sería de la época que explotaron, la época de los dinosaurios, que cayó un meteorito y explotó todo, y la Tierra, por la Tierra, los planetas, dice que fue por una explosión. Por una explosión de un planeta que se hicieron los planetas. El Big Bang. ¿Así se llamaba el planeta? Big Bang. Vio que encontraron un meteorito en el Chaco, en una localidad de Alegre. ¿No? ¿Cómo se llama? Acevedo. Acevedo. Un jugador de fútbol era. Claro, uno de los dos era. De no sé cuántos años tenía, ¿se acuerda usted? 4.500.000 años. No, 4.500. No importa, mucho. Era un montón. Más que Susana Jiménez y Mirta Legrand juntas. Bien. ¿Tanto? Sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con una con otra preguntita que la va a decir acá. ¿Cómo estamos con las preguntitas, eh? A ver, Nancito. A ver, Nan, ¿cuál es el. La incógnita. ¿Qué pasaría si tu amigo o amiga se enamoraría o se enamorase, ¿no? De tu hermana o hermano. No enamorarse, sino se pondría a salir con tu hermana o hermano. ¿Qué pasaría? A ver, Alejo, ¿qué opinas? Y yo tengo una hermana. Usted tiene una hermana, Sí. Tiene sus pros y sus contras. ¿Qué le digo yo? Porque, a ver, la del pro es que sabes que va a estar bien cuidada, porque si es amigo es porque es gente buena. Digamos, pero la contra es que medio como que se alejaría la amistad. Usted dice, por ejemplo, yo juego al fútbol con usted. Claro. Yo lo veo desnudo en el baño. Ahora mi hermana lo ve también desnudo. Es como una cosa. Me juge. Claro, pues se mezcla todo. Claro. Es como un celo profesional, podríamos decir. Y después, bueno, sabes que, bueno, va a estar. Si es un amigo tuyo, por algo será que lo elegiste amigo. Sabes que tiene confianza absoluta. ¿Viste? No dudas de lo que es como persona. No, yo dejaría. No. ¿Usted tiene hermana? Tengo dos. ¿Y cómo sería eso? No, si un amigo. Yo me acuerdo que mis amigos estaban enamorados de mi hermana, una de mis hermanas, ¿no? La del medio. Y siempre me preguntaban, ¿viste? Si tenía novio, ¿no? Y yo ya me ponía, pero me ponía de la cabeza. Usted es celoso, me parece. Yo sí, muy celoso. Mira, no eran amigos míos, pero se habían puesto de novio. Me acuerdo una vez, un novio de mi hermana le trajo un racimo. ¿Un racimo de uva? De uva. No, un ramo. Le trajo un ramo de rosa, le abrí la puerta, me dice, está tu hermana, y le miro así con las flores, esto para mi hermana, así, le arranqué las flores de las manos, le cerré la puerta y le rompí toda la rosa que trajo. Sí, no, yo soy muy celoso. No me gustaría, porque perdería la confianza en mi amigo. Perdí la confianza en el sentido que no le puedo contar cosas porque se lo contaría a mi hermana y todas esas cosas. No me gustaría que... ¿A usted cree que ya su amigo dejaría de serlo? Claro. No confiaría en mi amigo. Pasaría a otro... ¿Cómo se dice? Otro plano. Otro plano, porque sería tu cuñado en vez de ser tu amigo. Claro. Y viste cómo es la historia con los cuñados, ¿no? Dejaría de ser mi amigo. ¿Usted, Marcelo, que tiene muchas hermanas? Tengo un par de hermanas. ¿Vio? Y no me pongo celoso ni ahí. Si ¿Pero sus amigos le tiraban los perros a su hermana? Y sí, me llevaban al cine con ella. íbamos a comer juntos. Me tenían como una especie de mascotita. Yo era chico. Claro. Pero, y ahora no sé, ahora está casada, tiene dos hijos. ¿Con un amigo tuyo? No, con un amigo de ellos. No, pero acá la pregunta es, ¿sí tu amigo? Y bueno, ya te dije, las primeras veces me llevaban a pasear con ellos. ¿Usted, Fabi? Yo pasarían a un segundo plano para mí también, porque ya no confiaría en mi amigo, si no le pudiera contar las mismas cosas, no confiaría. Si por ahí salimos juntos y él está saliendo con mi hermana y se quiere mandar alguna y... Y no da. No da, no cuesta, da. Cuesta, no, no cuesta. No, yo da. Me quedé pensando... Cuesta porque mira, imagínate, está tu amigo, están entre todos los amigos así, y dice, sí, no, ayer me fui, no, ayer me fui a un telo. Y vos claro. Estás ahí presente. Es mi hermana. La puta madre. Es mi hermana. Y quedás mirándolo, claro. Es mi hermana. Yo tengo una hermana y yo creo que mis amigos, yo fui amigo de los novios de mi hermana, pero... Mis amigos no les gustaba a mi hermana. Me parece que la veían como yo, pero con pelo largo. Creo que ahí está el problema. Claro, una cosa es hacerte amigo después de tu cuñado. Y no lo mismo. Cuando es, ya es tu cuñado. Claro, no hacerte lo que sea tu amigo después tu cuñado. Claro. Eso es una cosa. Pero bueno, es complicado. ¿Usted, Miguel? Bueno, para mí sería una pérdida de amistad, ya que soy muy celoso. Ando con la escopeta de acá para allá porque mis hermanas están en la época de conseguir novio y todo eso. Y nada, me pondría muy celoso. Bien. Haría algo como lo que dijo Hernán, de romperle las flores y cerrar la puerta en la cara. Bueno, pero las flores no tienen la culpa. Claro. No, se las regalaría a mi novia. Ah, bueno. Qué amarrete, ¿eh? Usamos la plata del otro para... Claro. Bueno, Denise. ¿Y usted? No, yo, mi hermano no me celó nunca. O sea, pero al revés. Vos dirás y... eso. No, te juro que no. ¿Qué pasaría si tu hermano se pone de novia con una amiga tuya? Me pasó, pero no, nada, vida libre, porque qué sé yo, está todo bien. Si es un amigo, si es una amiga, qué sé yo. No pasa nada. Pero aparte, mi hermano, que por lo general el hombre se la masa a la mujer, ¿no? Claro, no, está bien. A mí me pasó, yo estuve conviviendo con la mejor amiga de mi hermana. Fui con mi bestia, todo. Más, ¿viste? Y no le quedó otra. Pero al revés, no... Yo la cuidaba más a mi hermana igual, ¿ves? Ahí sí, mi hermana... Yo la cuidaba más a mi hermana que mi hermano a nosotras. Claro. Somos dos mujeres y un varón. Y el amigo de mi hermano nunca me dio bola. Así. ¿Tenías uno en la mira y nunca te dio bola? Nunca. ¿Lo tenías en la mira? Sí, estaba re enamorada de la chiquita. ¿Y nunca pegaste el gatillo? ¿Nunca apretaste el gatillo? No, porque eran mejores amigos ellos. Pero bueno, mira, Denise. Nada. No pasa. Enamorada. Denise enamorada. Bueno, entonces seguimos con el programa acá en Habemus Radio. Un programa hecho como Dios manda. Bueno, si nos querés mandar algún mensaje, nos podés mandar al 113-149-8339. Al 113-149-8339. Podés mandar mensajes, podés mandar a hacer lo que quieras. Claro, o comunicarte con nosotros a... Habemus Radio 01, el del logo verde, o Radio Habemus 01, también con el mismo logo verde. Bueno, pero ese es el Facebook. Claro, en Facebook. Claro. Y si no, en el Facebook de Semilla Radio también. Si no, escribirnos un mail, lo que quieras. Estamos a tu entera disposición. Podés pedir temas, contarnos qué les parece el programa, qué distraído que estamos hoy, sí, lo que quiera. Vamos al deporte con Fabián mientras, ¿le parece? Fabi. Bueno, vamos al deporte que tenemos bastante. Ganó Independiente. Oye, eso es lo primero que te voy a decir. Ganó Independiente y clasificó para la Sudamericana. Bien por Independiente. Pero primero vamos a empezar por el martes. Que también clasificó San Lorenzo. San Lorenzo. Ahí clasificó gracias al arquero. Sí. ¿Al arquero de quién? San Lorenzo. Santo Rico. Ah. Que atajó un penal a último momento. Sí. Seguimos con nuestro amigo Leo Messi. que les hizo un show de Barcelona e hizo 3 goles. Vieron que el Kun Agüero, para no quedar atrás, también hizo 3 goles sí. ayer en el también, Manchester. También, también sí. hizo 3 goles. Hoy tiene que hacer Ronaldo, tiene que hacer 3 goles, porque quedó atrás por el tema de que cada 3 goles allá en la Copa, ¿no? Sí. Se tiene que llevar la pelota. Ah. Y Messi ya tiene 5 balones hechos por 3 goles. Y Ronaldo tiene están empatados 4-4. Ronaldinho. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene 4 balones. Y 4 tenía Messi. Pensé en el Ronaldo Messi, brasilero, digo, ese claro, ya no tiene un balón, pero portugués, en la panza. El portugués. El bueno. portugués tiene que hacer, hoy tiene que ganar, cuando tiene que hacer 3 goles para conseguir la igualdad de balones. Después tenemos que Tevez admitió que insultó a Delfino y le pidió disculpas a ver si le bajan las amonestaciones para que pueda jugar. Tenemos a Del Potro, que hace 2 meses en tenis, que no se tenía la misma confianza que tenía ahora. Ahora está con todas las pilas para jugar en la Davis contra Gran Bretaña. Después de los Juegos Olímpicos, ¿no? Se sorprendió, dijo que estaba sorprendido después, por el... Sí, pues, después de los Juegos Olímpicos. De Estados Unidos. Quedó. Sí, quedó. Está en muy gran nivel. Del Potro tiene que jugar ahora la semifinal y la 15ª semifinal de. ¿Cómo se llama? De la Copa de Davis. Está jugando Argentina. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tiene que jugar con. Quiere una final del Potro. Bueno, va a jugar contra Murray. Que es bueno. Contra quien perdió la final en los Juegos Olímpicos de la medalla dorada. Vamos a ver qué hay para este. ¿Y el tren cómo pasa? Pasa el tren, tenemos el trencito, tenemos aviones, tenemos de todo. ¿Tenemos algo más en el deporte, Fabi? Sí, tengo una que va a ser revelación. Neymar, el brasilero. Se va a dedicar a la música también. Va a empezar. Qué grande Neymar. La música. Va a empezar a la música a cantar, sí. Va a mandar por Facebook su primer canción. Ah, su primera canción, un demo. Está pasando estos días. La semana pasada hubo otra noticia, ¿no? De un jugador que se volvió cantante. Neymar era. ¿Neymar? Sí. ¿El mismo? No, había otro. No, era el mismo. No, Neymar. Bueno, les voy a averiguar. Para el próximo bloque les averiguo. Pero te ha hecho un furor. Como que te cansás de la pelota un día y te pones 2 tacos. Osvaldo. Osvaldo. ¡Vamos, Denis! ¡Bravo! ¡Qué grande! Hablando de bravo, cantante. Mira, Hernán, se acordó. Ovaldo. Perdón, lo dijo Hernán. Es verdad. Escucha, hablando de cantante, el Puma Rodríguez tuvo que suspender por una enfermedad la gira que estaba haciendo en Colombia. Tiene una enfermedad bastante complicada. Y también la Mona. ¿La Mona Jiménez? La Mona Jiménez se quedó sin voz. Tuvo que suspender. Bueno. ¿Sin Dani se quedó? Sin mí. Sí. Se quedó sin voz. Lo mira Dani. Resulta que el Puma Rodríguez, que uno se lo imagina un Puma así. No, está en silla de ruedas cantando y hace recital. No. Sí, porque parece que la enfermedad que tiene lo tiene como bastante mal. ¿Ustedes se acuerdan que era? Sí. Bailaba. Bueno, parece que está bastante complicado. ¿Tenemos más deporte ahora o para el segundo bloque? Para el segundo bloque, ¿no? Para el segundo tercer. Bloque, ya va hablando bastante. Y aparte ya arrancamos con los espectáculos, ¿no? Espectáculos, actualidades. ¿Tenemos actualidades de noticias cortitas? ¿Tenemos de rugbyers? ¿Tenemos? Marcelo tiene el martes 13, tenemos el rugby con un rugbyer, perdón, con Hernancito. Sí, el rugby, este rugbyer que con unos amigos se tomaron la molestia de empujar a un de señor. Empujar a un señor indigente, de venir corriendo y hacerle tipo un tackle. Sí. Y lo tiró. Un scrum. Y quedaron la vida del club, lo salió por parte de la gente. El club era de Villa Celina. y bueno, los habían hecho, los habían suspendido, lo habían suspendido. Club, San Cirano, Cruz San Cirano, Villa Celina. A donde todos vamos a tomar el té en el verano, ¿no? San Cirano, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, las autoridades del club lo suspendieron, pero ahora parece que los echaron de ahí del club. Lo suspendieron de por vida para jugar al rugby. Suspendieron de por vida para jugar. Pero bueno, le habían puesto una sanción de como una tarea comunitaria, tipo cuando uno hace. ¿Viste? Cuando uno no va a prisión. Una probation que tiene que cumplir tantas horas o tantos días. Bueno, para que vayan a lugares donde duermen indigentes, a darle de comer, a hacer la comida, a darle a hacer la merienda. Pero me parece que eso no tiene que ser así, darle una probation de la magnitud que le dieron, ¿no? Yo tendría que eso ser sancionado penalmente. Exactamente, yo estoy de acuerdo con usted. Marcelo, martes 13 fue el martes pasado. Pasaron muchas cosas. Yo no creo tanto en la superstición del martes 13, porque pasaron cosas lindas. Es que creo. El martes 13 tuvo su debate en internet. No me diga. Sí, las creencias históricas mantienen su vigencia y se retoman a la web. Mire. El martes 13 y sus supersticiones y creencias como no te cases ni te embargues, ni te embarques. Te apartes, fueron la principal temática del Twitter durante el día martes 13. ¿Usted cree en esto de la mala suerte y esas cosas? No, yo no creo en nada. ¿Usted habla? No creo. Sí, yo soy muy supersticioso. No te paso por abajo una escalera. Un gato negro se me cruza por adelante. Doy 7 pasos. Salvo que para sea dominicano. Yo también no soy supersticioso. Si me cruza un gato negro, doy 7 pasos para atrás porque dice que ahí es cuando se te saca la mala suerte. No paso por abajo una escalera ni tampoco por andamios. Y por los pilares nunca paso por la derecha, siempre paso por la izquierda. ¿Qué son los pilares? Los pilares de luz que están en la esquina, en las esquinas. No paso por el lado derecho, paso por el lado izquierdo siempre. Ah, no sé de qué es. No sé. Esa no la conocía. Sí. Veo que los jugadores que entran a la cancha con un pie solo, tiran agua para un lado, tiran el algodoncito para el otro. Yo digo, ¿por qué no se modernizan los jugadores y en vez de tirar el algodoncito usan Carfree? ¿No? ¿Usted es supersticioso, Alejo? De vez en cuando, depende. A veces la sal. Me dicen por ahí. Ah, la sal sí, eso. La sal nunca la agarro, la sal. Si me la pasan, la hago apoyar en la mesa. A veces sí, a veces no. A mí me dicen por ahí que usted tiene agua de Pergolini. Pero bueno, sigamos. ¿Sí? Sí, no sé, devuélvasela. ¿La tengo que devolver? Sí. Bueno. ¿Me queda bien? Que le queda lindo. Bueno, entonces me la quedo. Cuénteme, ¿cómo es que no agarra la sal? ¿Usted sabe por qué es lo de la sal? Sí, era por el tema de cómo se pagaba antiguamente, ¿no? El salario. Exactamente. El salario. Cuando iban a las minas de sal, traían las bolsas. Si te pasaban la bolsa es porque el de adelante se estaba por morir y vos tenías que llevar dos bolsas. Por eso es la mala suerte. Claro. ¿Sí? ¿Usted, Denise, es supersticiosa? No, la verdad es que no. Yo abría el paraguas de chiquita en mi casa porque me parecía lindo. Sí, más jodida. No, encima, jodida. Teníamos un compañero en la escuela colorado que sufría bastante, pero porque, no sé, encima era bajito el chico. Entonces, bueno, daba para matar, lo mataban. Pobrecito. Lo mataban, ella se sacó la culpa. Sí, no, esa gente que se toca, viste, los hombres se tocan el izquierdo, las mujeres se tocan el izquierdo. Las palabras sí, palabras y los nombres, sí, yo hay uno que no falla. Bicha no te digo, la palabra bicha no te la digo. Sí. No, no te la digo, esa, y si la dicen, me toco. Cierto gobernador de la década de los 90. Ah, ¿y presidente? Ni hablar. Carlos Saúl. A mí me gustaba cuando veo que hay gente del sexo contrario que es supersticiosa, le digo muchas veces. Claro, bueno, eso me gusta verla. Eso me lo hace mi hijo. Eso me lo hace mi hijo a mí. Mi hijo me dice los nombres, por ejemplo, los nombres que yo para mí son Yeta y las palabras, eso sí. Me toco, entonces me lo hice a propósito para que me metiera ahí. Y está todavía con la mano ahí usted. ¿Y usted, Marcelo, es supersticioso? No, más o menos. No tengo muchas supersticiones, pero creo, tengo fe, creo en el catolicismo. ¿Y el catolicismo no es supersticioso? No hay supersticiones, ¿no? Entonces me voy con alguien que sí las tiene. Dígame, cuénteme usted. Sí, Fabi. Yo también soy supersticioso. No paso bajo una escalera. Si veo a un gato que cruza delante mío, me vuelvo para atrás. No. Para atrás, sí, lo deja el gato ahí. Sí, vuelvo, doy la vuelta a la manzana y no paso mismo, delante. No, siete pasos, yo siete pasos para atrás. ¿Supersticioso que cabulero? Estaba pensando lo mismo, estaba pensando en eso. Cuando uno no se corre del sillón o claro, por estar viendo un partido. Eso sí, ¿Qué conexión que hay en este programa? Te sentás en la misma posición, tomás lo mismo que tomaste la vez pasada que en otro equipo, te quedás mirando el... No te moleste, dice. Ah, porque yo veo los partidos de Boca sentado, acostado o sentado en el mismo lugar porque lo veo en mi pieza. Mirá que tengo abajo, tengo una tele importante para ver, ¿no? No, yo lo veo en una que se está cayendo a pedazos. A mí me pasó antes que Independiente se vaya a la B que miraba todos los partidos sentados en el mismo lugar. Y después me di cuenta que no era un problema de Cábala, sino de Grondona. Ese más jodido de sacar. Ahí está. Bueno, entonces pasamos... Dije Grondona, nadie se tocó. Ahí hicieron mal, ¿eh? Ahí está, bueno. ¿Mufa? No, no sé. Pero... Para mí no lo tenía como Mufa. Ahora si me van a decir que Mufa, empiezo. La suma del club. Bueno. Volvamos al espectáculo. ¿Tenemos espectáculo, querido Marcelo? Marcelito. Tenemos... Cosas. Sí, hoy es 15, ¿no? Porque me estaba fijando eso. Sí. Hoy es 15, hoy se estrena la película de Gilda. Sí. Hoy es 15. Creo que es muy buena. Muy buena. Hoy es 15. La protagónica es esa Natalia Oreiro. Esa está buena. Natalia Oreiro. Claro. Pobre Moyo, pensá en Moyo, che. Sí, bueno, sí, pobrecita. Pobre, no. Se está haciendo un problema bárbaro por lo que dije yo. Gilda ha inspirado a muchas personas a creer en sí mismas. La actriz uruguaya debió hacer un profundo trabajo de cambio de imagen y hasta de adaptación a su tono vocal para encarnar a la fallecida cantante de música tropical. Quiere tener la esencia de ella, captar luz. Explica. Yo soy Gilda. Ábreme la puerta. Bien. No, pero Gilda no tenía esa voz. No, pero está ronca. No, pero en ese tema la hacen ábreme la puerta. Lo ¿y sabe lo que es estar ahí con la humedad que hay? Claro. No sé si la humedad. La humedad que. Hay. Lo que mata la humedad, Denise. Tal cual. Y la mataron, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Lía Cruzet. ¿Por qué, Lía? Que se agarró la pollera amarilla. No, por eso. Es la Gladys, la bomba tucumana. Daniel. Sí, por la foto parece, ¿no? Un poco. Yo estoy viendo acá una imagen de Lía Cruzet. Hoy tiene 64 años y le dijeron... La trataron muy mal. Fue a dar un espectáculo ahí en Trenquelauquen y el presentador dijo que había caído en un estado de alcoholemia que no le pudo permitir hacer el show. Tal es así que abucharon a las personas. Parece que se hubo... Que se armó el lío con Lía. Pobre Lía. No, ella hizo un descargo también. Él dice que el presentador le había pagado todo. Dice el presentador, yo escuché la noticia, dice que la hija de ella se había querido escapar con la plata que le había pagado y había querido dejar al hijo de ella con de garante. Con Lía y se quería irse ella con la plata. Y ella descargó que totalmente es mentira, ya que ella sufre un problema que de cáncer hace mucho tiempo. Sí. Y toma pastillas que no puede mezclar con alcohol y aparte ella dijo que no consume alcohol. Claro, ella hizo después el descargo por el descargo Facebook. porque dicen que la tenía que presentar a las 2 de la mañana y la presentó a las 5 y la gente no pudo esperar y se fue porque era gente mayor... que estaban en el boliche, que se tuvieron que ir y que, bueno, que nada que ver a la cosa que dijo así el hombre. Así que estas dos versiones hay. Hay dos campanas. Hay que escuchar las dos campanas. Hablando de escucharnos, vamos a escuchar un temita también, que se llama Ella. No. Tan distinto de los Guasones, vamos a escuchar. Ella. Ella. De los Guasones. Me repetiste una y mil veces más. fue igual. Y eso que estaba bien, fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo, somos tan distintos, mujer. Voy sin ruido. Saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó. Volvimos al tercer bloque de Habemos Radio. Bueno, estamos acá, seguimos una tarde soleada con el elenco que seguimos haciendo radio, mucha radio para todos los oyentes. Hoy tenemos un montón de oyentes escuchándonos. Estamos en Habemos Radio en vivo. En vivo para todos ustedes. Bueno, ¿con qué seguimos entonces, Dani? Seguimos con el auspiciante, que es Papel Higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Muy bien, y tenemos, regalaron fruta, verdura, yo estoy esperando que regalen el asado y voy, por ahora no fui. Ayer regalaron 20.000 kilos de verduras en la Plaza de Mayo. ¿Vio algo? Yo no vi nada. En las dos plazas, sí. No fue en el Congreso. Ah, miren. En las dos plazas, no fue la verdura. Donde se hacía el mini Davos. Exactamente. El Davosito. En la calle de las dos plazas. Davosito. Che, ¿vieron que la vice presidenta va a dar una charla sobre transparencias en el mini Davos? Mire vos. Mire vos. Miguelito, tenemos un policial. Bueno, vengo a contarles. Ayer, no, sí, creo que fue entre anoche y antenoche que cayeron 5 gendarmes por asaltar un negocio. Habían hecho un boquete en un local y al menos 2 de ellos se encontraron adentro. Eso demuestra otros, que el sueldo del gendarme no alcanza. Nadie puede vivir con un sueldo. Nos mataron a todos. Hablaron de la policía federal, que por eso que era corrupta, todo, por eso empezaron a poner gendarmes en la calle, porque decían que eran incorruptibles. Me parece que con lo que está diciendo. Parece que cuando ven el negocio. No son tan buenos que digamos. Sí, cuéntanos. Historias como esta explican el concepto de la zona liberada. 5 gendarmes, uno de ellos exonerado de la fuerza y que hasta ayer era empleado del municipio de Lanús, integraba una banda de boqueteros dedicada a robar en locales comerciales mientras estaban cerrados. Pero el negocio se les acabó ayer a la madrugada cuando fueron arrestados en el barrio porteño de la Nueva Pompeya, en el momento que intentaban entrar a una casa de insumos agropecuarios desde el techo. Las detenciones, se concretaron cerca de las 3 de la mañana, después de una investigación iniciada por la Policía Federal. La Unidad de Investigaciones Federales venía siguiendo los pasos de una banda sospechosa de robar comercios en zona de Villa Pompeya, cuando estos estaban cerrados y sin vigilancia. Es una modalidad. El tipo era empleado. Que de se la conoce como scratch. Scruche. Sí, pero el tipo era empleado de la municipalidad de Lanús. Perdón, claro. Que lo interrumpí. Sí. Yo tengo una muy mala noticia. Muy mala noticia. Murió el payaso Plim Plim. Pobre Plim Plim. No. ¿A que se le había pinchado la nariz? Exactamente, su nombre es Francis Ruggeri. Perdón, ¿el payaso Plim Plim que le robó la canción al que hizo la de Feliz Cumpleaños? Sí, el mismo. El mismo. El mismo. Cantemos el mismo, todos. El mismo. Dice, el actor que compuso el popular personaje infantil falleció a los 67 años. Francis Ruggeri murió a los 67 años en Rosario. ¿Ves que está la inseguridad en Rosario? Claro. Se muere la gente. Rosario echa sangre. Claro. Fue el creador de este personaje infantil que estuvo reconocido en todos lados. En los 70, Ruggeri recorría distintas cantinas y peñas haciendo sonar su acordeón, con canciones folclóricas y clásicos, cosas conocidas, ¿no? Luego los rosarinos pidieron hacer un tema nuevo, y ahí hizo el payaso Plim Plim. A los pocos meses, los productores le piden a este hombre que lo siga publicitando. Entonces él usó con la letra de Feliz Cumpleaños esta canción que hizo el famoso payaso Plim Plim. ¿Se entiende lo que dije? Porque robó la musiquita del Feliz Cumpleaños, ¿no? ¿Usted tiene cortitas en lugar de... Sí, tengo acá una cortita. ¿Del que no quiero nombrar? Sí. Tengo unas cortitas que el presidente del Estado francés, François Hollande, tiene a su servicio de que fue elegido en mayo de 2012 a un peluquero que entonces contrató con un salario de 9.895 euros al mes. Ha revelado hoy el semanario satírico La Canard Echainé. ¿Cómo? ¿Me lo repite? La Canard Echainé. En su edición digital. En la web. En su edición digital. En la portada de la edición que sale a la venta hoy, la publicación destaca entre los titulares: 9.895 euros es el salario mensual del peluquero de Hollande. Mira vos, voy a ser peluquero, voy a ver si me contrata. también tengo, la DGT impone en estricto código de circulación con el fin de evitar accidentes y problemas en las carreteras. Sin embargo, hay ocasiones que no cuadran mucho con la realidad. Está conduciendo, este enamorado se siente cariñoso y besa a su compañera. 80 euros de multa. Lo mismo si acude a los socorridos hábitos de meterse el dedo en la nariz o morderse las uñas. También se decide aprovechar el tiempo y maquillarse, afeitarse o peinarse durante la conducción. 200 euros de sanción. Ya que nos vamos de vacaciones, es lógico que decidamos vestirnos con ropa de verano. Pues bien, conducir con chancleta, plataformas o bañador, entre 80 y 200 euros de multa. Mirá. 280 euros. Euros. Euros. euros. No es tanto, ¿no? Por tocarse la nariz. No, meterse la nariz. No, casi nada. Ya que me saco los mocos hasta que me baje el auto. Hablando de payaso Plim Plim, que se pinchó la nariz. Sí. ¿Qué? ¿Usted se va sacando los mocos mientras maneja? No. Ni hablo por celular ni nada porque sé que... Una contravención. Es complicado. Es una contravención. Y no imagínate tengo que te choquen el rey y tenés el dedo en la nariz. Ni sacás hasta el ojo. Ni ganas que me pare, imagínense. Hasta el cinturón hasta que subo hasta que me bajo. Claro, porque le hacen una multa, ¿no? Claro. Cuénteme, a ver. Después tengo otra, la oveja Dolly. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? La clonada. La oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Y uno de los hitos más celebrados en el campo de la investigación genética habría cumplido ayer 20 años. Está vieja la guacha. Su creador, el científico británico Ian Wilmut, ha afirmado en una rueda de prensa en Londres para conmemorar la ocasión que el desarrollo del tratamiento con células madre estaría a 2 décadas por detrás si no se le hubiera producido aquel paso fundamental. Se ve que lo prohibieron y bueno, no pudo seguir clonando. Decían que no sé, que la clonación no era igual que hacerla de verdad. Bueno, yo quiero pasar acá un chivito para la gente amiga. Hablando de oveja. Hablando de oveja y el chivito. Bueno, el sábado 24 de... La oveja y el chivito son dos razas diferentes, ¿sabes? Sí. No pueden ser parejas, ¿no? No, nunca. Una tiene chiva y la otra no. Claro, y la rana y el sapo. ¿Es la misma especie? No. Está la zapa y el sapo. Claro, ¿no? ¿Se zarpa qué? Claro, ¿qué? La zapa. Ah, zapa. Y el sapo. La zapatilla. Porque no es la misma especie. Y todos creen que sí, como la rata y el ratón. Claro. No, ¿sí? No. Hay ratas machos. Ratón y laucha. Y laucha. Un día vamos a hablar del sexo entre estos animales. Perfecto. Bueno, el sábado 24 de septiembre, 22 horas... El Tacho y la Vieja Posta en Montana Bar. Espere. ¿Cómo la Vieja Posta? ¿Va Susana Jiménez? Va Susana Jiménez. No le diga Vieja Posta. La Vieja Posta, porque da Posta y Mirta Legrand también, que es Posta. Bueno, Posta Vieja, dijo acá el Denis. Déjeme pasar el chivo tranquilo, por favor. Bueno, empiece de vuelta. Viejo. 24 de septiembre, 22 horas. El Tacho y la Vieja Posta en Montana Bar. República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. Repito, 24 de septiembre, 22 horas. El Tacho y la Vieja Posta en Montana Bar, República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. Si quiere entrar, puede adquirirlas en Ticketet. ¿O no? Bien. O si no, pedirlas al... 11-31... 49-83-39 Tendrían que traer los chicos unas entraditas acá para que nosotros sorteemos mientras están en el programa. Pero bueno, para la semana que viene o para el próximo recital las sorteamos. Perfecto. Mañana no se pierdan dos programones acá en Radio Semilla. De Crotos y Sabiondo a las 18, creo. Y el perro del vecino a las 17. Si hay algo que corregir de lo que dije, que la operadora me lo transmita, por favor, por micrófono. Creo que a las 17 y a las 18, creo. No seguimos, no sé. ¿Cómo? Muy Negros después de 9 a 11. Ese es el programa líder. El tema de hoy que va a traer nuestra compañera, nuestra amiga, la mujer que hace los derechos humanos. Empezamos septiembre y hay dos fechas que se aproximan que son muy importantes para nosotros, los argentinos, en tema de derechos humanos. ¿Conocen el poema de Neruda que dice: podrán cortar todas las flores pero no detendrán la primavera? Hay una placa puesta en la vereda del Colegio del Nacional Buenos Aires que justamente recordando a los 30.000 desaparecidos está colocada ahí, y bueno, la idea es también recordarlos desde Habemus, porque mañana es 16, ¿verdad? Correcto. 16 de septiembre. se cumplen 10 del 76. En el 76 pasó un hecho, el 16 de septiembre, de la noche de los lápices. Perfecto. ¿Conocen más o menos? Pero contale la audiencia. Sí, yo la conozco, tengo la edad, tengo 42, así que... Ya 40 años del 16 de septiembre del 76, donde fueron desaparecidos estudiantes del secundario que estaban organizados reclamando el boleto estudiantil, que bueno, era un derecho que habían adquirido antes del golpe, y a partir del golpe, como tantos otros derechos, se abolieron, y los estudiantes organizados fueron secuestrados y torturados. También está Julio López, que no lo podemos olvidar porque es en el aniversario número 10. Julio López. Sí, eran 10 años. De él sí eran 10 años, lo tenía en la cabeza. Julio López, saben que desapareció dos veces, primero en la dictadura, durante la dictadura militar, y luego en el 2006, después de declarar contra su torturador, Miguel Echecolás. ¿Ibas a decir algo, Dani? No, eso. Después de declarar, todavía está acusada la maldita policía de Echecolás de tenerlo o haberlo hecho desaparecer. Bueno, así que eso, las 30.000 flores cortadas en la primavera, en todas estas primaveras de los 2.800 días que duró la dictadura militar del 76, son flores que vuelven a florecer y vuelven a aparecer cada vez que pedimos y recordamos por la memoria, la memoria, verdad y la justicia. Reclamamos siempre, bueno, eso. Acá de Semilla hacemos memoria por eso, por estos hechos arrogantes. También este es el mes de la juventud. Sí. En conmemoración por esto, y viene la primavera y hay que festejar porque cambia el clima, cambia todo. Así que vamos festejando escuchando un tema de La Mancha, Rolando, que se llama Primavera. Pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer. We'll be right back. 10 años sin Julio López, 10 años de un monumento a la impunidad. El 18 de septiembre se cumple una década de la desaparición del testigo del juicio contra Miguel Echecolás. Al viejo, como le decían cariñosamente sus compañeras y compañeros, lo desaparecieron 4 veces. Primero durante la dictadura y luego 3 veces en democracia. Físicamente, aquel 18 de septiembre, en la causa judicial donde no hay un solo imputado y en los medios masivos de comunicación. Bueno, volvimos al cuarto bloque de Habemus Radio. Estamos haciendo radio en vivo para todos ustedes. Bueno, seguimos aquí en Habemus con noticias de deporte. Bueno, yo tengo acá el suceso de los Juegos Paralímpicos. Estadio lleno. ¿Qué suceso? Sí, qué suceso. Estadio lleno, récord tras récord sospechas. ¿Cómo? ¿Me lo repite? Estadio lleno, récord tras récord. Sí. Está en primer lugar las inesperadas afluencias de público. La principal cita del mundo de deportistas con impedimentos físicos está llenando los estadios. En las competencias ya se han batido más de 100 récords, con marcas que han despertado sospechas por posibles récords de casos de doping. Después, ¿qué quilombo? Qué quilombo, ¿no? Sí. Porque la verdad que si hay gente que incluye en la dieta del deporte el doping, sí, está mal. Sí. Entonces tendría que venir al nuevo y viejo, porque es nuevo y es viejo. Es viejo el hospital, pero es nuevo el nombre. Al Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte. Licenciada Laura Bonaparte. Ex Cenareso. Que Laura Bonaparte es una madre, era una madre de Plaza de Mayo, psicóloga que luchó por los derechos humanos y por la salud mental. Sí. Y pedir ayuda, ¿no? Estos deportistas que incluyen el doping en su rutina. Y lo pueden hacer al 4305-0091 al 96. ¿Dónde queda? En Combate de los Pozos 21-33, Alejo. Bueno. Usted tiene más información deportiva. Tengo. Yo quiero hablar de Independiente. ¿Podemos hablar de Independiente? Hablamos de Independiente. Por favor, sí. Hablemos de Independiente. Independiente. Bueno, hablamos de Independiente. Sí. Que ayer ganó 1-0. Y se escupieron, se hicieron de todo. Ahí entró, creo que entró Almirón caliente. No, sí. Contame. Bueno, ganó 1-0 ayer contra Lanús. Pasó a la... ¿A dónde pasó, Dani? Chocó Almirón. A los octavos de final de la Copa Sudamericana. Americana. Ahora vamos a jugar con un equipo re complicado que jugó contra River, que no me acuerdo cómo se llama. Paranaense o Copaguenense, una cosa así, no sé. ¿Sí? Sí. ¿Son complicados? Parece. Pero también hubo otra particularidad en el deporte. Por primera vez en la historia, un equipo venezolano, hermano venezolano, pasó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ah. Qué loco, ¿no? Porque cómo festejan ciertas cosas. Sí. Cosas que para un equipo de la Argentina, un equipo de los cinco denominados grandes, sí, sería como quedarse en octavo una cagada. Tengo otra particularidad de los cinco grandes. A ver. Fue la primera vez que después de 50 años ganaron los cinco grandes sin que le conviertan goles. ¿En este domingo? Este domingo. Qué grande. ¿Ganó Boca 2-0 o 3? 3-0. Ganó Independiente 2-0, Racing 2-0, San Lorenzo 2-0 y River 1-0. 1-0. Qué grande los cinco grandes. Vieron. Habíamos dicho también que creo que nuestra operadora es de Ferro, creo. ¿No? De San Lorenzo. De Atlanta. Es del Bohemio. Yo soy el de Ferro. Buah. No. Era de River, ¿no? También. Sí, pero ella es de todo, ¿viste? Es un corazón muy grande. Claro. Acá le decía que también ganaron los que no son denominados grandes, pero que quieren ser grandes como Estudiantes, Newell's. Gimnasia empató. Gimnasia empató. Rosario perdió. Gimnasia sea grande, ya estamos de al horno. ¿Vio la propaganda esa de Sidra que decía pedí cualquier milagro menos que Gimnasia sea campeón? Sí. Qué se feo. La prohibieron esa. Claro, le voy a dedicar a una hincha de Gimnasia amiga que hemos hecho radio juntos, Florcita de La Plata, que era hincha de Gimnasia, estaba muy molesta con esa marca de Sidra. Sí. Bien, ¿tiene algo más de deporte usted? Tengo acá tres Deportistas trans denuncian discriminación. Tres deportistas trans que aún hoy no podían disputar partidos de hockey femenino no para sus equipos en la provincia de San Juan, San Luis, Chubut, denuncian ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados la discriminación a la que son sometidos. Yo quiero hacer lo que siempre quise antes y antes no podía, que es jugar al hockey y recuperar los años perdidos, dijo Miriam, de 31 años, ante la comisión presidida por Ivana Bianchi. Esto es, ¿será pariente de Carlito? De Carlos. No sé si es pariente o no, pero bueno, estamos en el 2016. Los jugadores trans de hockey sufrieron discriminación. Tendríamos que hacer otro campeonato para ver, no sé, la tercera posición. Sí, no sé, se le complicó ahora, ¿eh? Claro. Está complicado eso. Sí. ¿No? ¿Usted lo dice por mí? No, no, por ellos. Ah. No por ellos, sino por el tema de dónde ponerlos ahora, esta de tercera generación. Género, más que generación, perdón. Esta de tercer género. ¿Vos te estás complicando, Alejo? Primero no sabemos dónde ponerlo y ahora déjense de joder, Alejo. Vamos con el programa. Antes que esto derrape. Bueno. Volvemos al barro. Un poco del espectáculo. Mick Jagger va a ser papá. Mick Jagger va a ser un papá bajoñado. A los 73 años, el músico que espera a su octavo hijo no atraviesa su... ¿Él está seguro de que él va a ser papá? Según lo que dicen, bueno, va a ser papá a los 73 años. ¿Cómo es eso de bajoneado? Está bajoneado, que espera a su hijo, no atraviesa su mejor momento, la edad lo atemoriza. Mick Jagger no atraviesa el momento más feliz de su vida. El líder de los Rolling Stones anda bajoneado por ser papá a los 73 años, junto a Melanie Hambrick. El cantante espera ser su octavo hijo, sin embargo tiene sentimientos contradictorios. Y según las malas lenguas, no le hace demasiada ilusión cumplir con semejante obligación a estar a esta altura del partido. Siempre enérgico, Mick Jagger teme perder fuerza para poder criar como se debe al bebé en camino. Pero si tuvo energía para tener un hijo. Sí, pero... Para hacerlo. Para hacerlo, ¿no? Pero es como que no tiene energía como para criarlo. Yo digo, con toda la plata que tiene para babysitter, para sacarlo para hacer... Para todos, tiene para todo, pero bueno... Eso yo le decía a la Chechu. Para la bailarina. No lo voy a poder tener a Junior. Sí, decía. Para la bailarina, todo es distinto. Este será su primogénito. Para Mick, no tuvo hijos con 5 mujeres distintas. Caris, de 45 años, hija de la modelo Marsha Hunt. Char, de 44, hija de la modelo Bianca. Elizabeth, de 32 años. James, de 30 años, Giorgio, de 24, y Gabriel, de 18, nacieron de su unión con Jerry Hall. Lucas, de 17 años, del romance con la brasileña Luciana Jiménez. Todas modelos. Para bueno. Mí que Mick Jagger se confió y dijo, ya está, no me cuido más, no pasa nada. No pasa nada, mira vos. Y no, solamente eso, ahora se viene la película. Se viene la película de Rolling Stone, Habana Moon, en Cuba. Documento de la presentación del conjunto inglés en marzo de este año será la película. Tiene energía para hacer películas, para hacer recitales, pero no se siente conforme con, para tener nene UPA. Para tener el nene. Ahora, ¿él habrá hecho solo el nene con la señorita modelo o lo habrán ayudado así a sostenerlo tipo el señor Barnes? No. Yo creo que en algún banco de esperma lo habrán ayudado. Claro. Me parece. ¿Conoce el cuento del gallego que fue a robar el banco, no? No, ¿cómo es? Dice, fue un gallego, entró a un banco, abrió la caja fuerte, encuentra todos unos frasquitos. Dice, pues coño, dice, estos hijos de puta me escondieron la plata y me tomo todos estos yogur que tienen. Chapecoense es el equipo que juega Independiente. Muchas gracias. ¿Usted quiere volver a escuchar esta locura radiofónica? La puede hacer el sábado a partir de las 12 del mediodía. Repetimos esto. Usted está por comer, dice, ¿qué hago? ¿Un asado? Hago el asado y escucho Radio Semilla. Y nos encuentra nosotros, este par de pájaros, podríamos decir. Pájaros libres. Haciendo un programa. Libre albedrío. Haciendo un programa. Un programa. Bien. ¿Saben quién está entrando? A ver. No viene de Japón. No viene de Vietnam. Viene de la calle. Escucho. Montañeses. La calle Montañeses. Ahí. ¿Sabe quién eran los Montañeses? Se lo voy a decir rápido. Era el ejército de Dorrego. Pero ya saben quién viene con, este, con esta cortina musical. Y no es Kung Fu. No. Hola. Es Arroya Maní. ¿Cómo andan? Hola, Arroya. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo los trató ese día martes 13 lleno de energía tan negativa, tanta superstición dando vueltas? ¿Cómo los trató? Y lo pudimos pasar, lo pudimos pasar. ¿Pasaron bien? Pasamos bien. Muy bien, muy bien. Bueno, para hoy les traje unos tips para tener en cuenta sobre los chakras. ¿Ustedes saben lo que son los chakras? Sí, los puntos energéticos. Exactamente. Ah, mirá vos, y justo estaba... Yo creí que era una casita donde plantábamos... Claro, yo estaba justo por decir donde se crían los chanchos. Claro. Esas son las chakras, ¿no? No son los... Estos chakras van con K, ¿sí? Por eso son... Ah, ¿son kirchneristas? Depende con qué lo actives, digamos. Escúchame, ¿no? Usted está cada día más occidentalizada. Sí. Hasta en su vestimenta. Antes venía con el kimono puesto, ahora viene con estos mini shorts. La verdad, bueno, es que es increíble. Hace calor y uno se tiene que adaptar, porque si no, uno lo discriminan, le piden vuelto en caramelos y todas esas cosas que... Envase, tiene envase. Claro. Uno ya va incorporando, ¿no? Estoy tomando clases de locución, así que estoy aprendiendo a hablar en occidental, digamos, en castellano, porteño. Porteño, así. Qué bien que le sale. Qué bien que le sale la R. Horas de práctica. Bueno, vamos a sacar afuera todo lo que nos haga mal. Sí. Haciendo... Espere, porque le voy a comentar entonces qué son estos chakras. Ahí salió. Ahora sí. ¿Qué son estos chakras que están ubicados en nuestro cuerpo, ¿no? Porque nosotros tenemos 7 chakras importantes. Y están sobre lo que vendría a ser la columna vertebral, ¿sí? Van desde el chakra raíz, que es el primero, que se ubica debajo del coxis, ¿sí? Se ubica más o menos la zona. Claro. Por acá. Exacto, por ahí. Bueno, ese chakra es un chakra que se llama chakra raíz o chakra número 1. Y se activa con el color rojo, ¿sí? Y tiene que ver... Estábamos hablando del rojo hace un rato. Exactamente. Y tiene que ver con la relación con la madre, digamos, ¿no? Con lo naciente, con lo terrenal. Cuando uno tiene algún problema económico, de trabajo, de cosas que son terrenales, uno puede utilizar ese color para activar esa parte, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Sí, quiero saber cómo lo activa. ¿El color? ¿Pero qué hace? ¿Se pone eso de color encima? Calzoncillo rojo. Yo uso, porque justo como es en el coxis. Claro, perfecto. Puede usar calzoncillo rojo o puede usar otra prenda roja en otra parte que no sea cercana a ese chakra e igual está activándolo. Perfecto. ¿Y cómo se siente cuando está activo el chakra? Y tenés un hormigueo importante, digamos. Qué problema, ¿no? Depende. Si tenés es con un quién. Un problema del hormigueo. Claro, yo creí que era la villa, pero no, era el chakra. hormigueando. No, bueno, pero cuando uno está, digamos, en esos días, vamos a decir, primaverales, de mucho deseo de amor, es porque tiene ese chakra movilizado, digamos, ¿no? Perfecto. Sigamos. Seguimos, sí, para no embarrarla. Claro. El chakra que le sigue está 3 dedos debajo de, ustedes le dicen pupo, ¿sí? Juan Carlos Pupo. Claro. Saludos al actor. Acá le decimos ombligo. Pupo. Bueno, esos 3 dedos debajo del pupo, ombligo, está el segundo chakra. El segundo chakra tiene que ver... Lugares complicados, querido. Sí. Bueno, usted igual si ve, estamos subiendo, digamos, ¿no? Claro. Estamos subiendo a través de la columna. Vendríamos a estar en la parte un poco arriba del sacro, ¿sí? Claro. A la zona de la cadera, si quieren vamos de la parte de atrás. Porque los chakras, no sé si les comenté, los chakras tienen como una figura cónica hacia adelante, claro, y cónica hacia atrás, no tienen, digamos, ¿no? ¿Tienen delante y atrás o no tienen delante y atrás? Sería. Sí, tienen delante y atrás. Claro. Cada chakra es como si fuera un túnel que atraviesa nuestro cuerpo, perfecto, digamos, ¿no? Bueno, y este segundo chakra se activa con el color naranja, ¿sí? Y tiene que ver con la relación con los demás. Cuando uno está por alguna razón llevándose mal con todos, o viste, cuando uno siente como que está en contra de la corriente. Sí. El martes sentimos en contra de la corriente. Bueno, o que uno no le... Salmón. Claro, o que no lo entiende nadie, yo soy una... Bueno, ese color naranja sirve para activar eso de las relaciones con los demás, digamos, ¿no? Es el segundo chakra. Después tenemos el que hablamos la semana pasada, el plexo solar. ¿Se acuerdan que hablamos, sí, del plexo solar? Sí, lo hablamos. Bueno, el plexo solar se ubica en la boca del estómago, digamos, ¿no? Sería en ese hueco que tenemos entre las costillas. Ese es muy particular porque es un chakra que acumula toda la tensión que nosotros tenemos, digamos. ¿Por qué? Porque es un chakra que tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos. O sea, el ego. El ego está instalado en ese lugar. Ahí se acumulan los miedos, los nervios. Exacto. Todo, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con la relación con uno mismo, ahí se acumula toda esa tensión. Y el color que lo activa, a algunos les gustará más, otros menos, es el color amarillo. ¿Mm? Importante. Después seguimos. ¿Vienen bien hasta ahora? Pero sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, seguimos. Estamos más para... Re atentos, no sé, sí, los veo, los veo. Es un silencio de atención, sí, sí, no, sí, de aburrimiento. Sí. Bien. Después tenemos lo que se llama el chakra cardíaco, ¿no? Que está ubicado justamente en el centro del esternón. Claro. Vendría a ser nuestro quinto chakra, no, cuarto. Nuestro cuarto chakra, porque contamos de abajo para arriba, ¿no? Y los colores que lo activan a este son el verde y el rosa. Yo lo que le digo es que con los chakras, para estar bien con todos los chakras, vamos vestidos de payaso plin plin, claro, hablando que se murió. Porque rojo, verde, naranja, amarillo, déjese de joder, perdóneme que se lo diga así. ¿Ustedes allá en el oriente se visten así? Bueno, uno puede activarlo de muchas formas. Y hablando de la vestimenta, le quería comentar algo en relación a eso. Por ejemplo... ¿No le gusta cómo viene vestido? No es por eso. Es que hay gente que se utiliza piedras para activar esos chakras. No necesariamente en los bolsillos, o las ubica sobre los lugares de cada chakra, porque además cada chakra... Es incómodo en el primer chakra usar. Es jodido la piedra en el coxis. ¿Sabes cómo te queda? La piedra, claro, en el coxis, jodido. Bueno, había conocido un viejo dicho que decía, si pesa más de 30 kilos, si no le ponemos piedra en los bolsillos. Claro. Que no es lo mismo. Claro, bueno, pero el verde y el rosa son colores de cuarzos también. Piedras, porque se puede activar desde las piedras también los chakras, digamos, ¿no? Esta es una piedra positiva, ¿no? El famoso, ¿qué piedra que es? No, claro, estas son... ¿La piedra naranja cuál sería? La piedra del naranja, creo que puede ser el citrino. O la mandarina. Ah, bueno, claro, venía por la verdura la cuestión. Después tenemos lo que... Bueno, el chakra cardíaco tiene que ver obviamente con lo que nosotros creemos que es con lo emocional, digamos, ¿no? Con el amor vendría a ser el chakra cardíaco. Después tenemos, para ir finalizando, tres últimos chakras que son los que están relacionados más con la vida espiritual, ¿no? Porque vamos de abajo para arriba. Vale, más volátil. Exacto. Y el raíz, no, que es el chakra de, que... De grano. Las de amor están abajo, ¿vio? Por el pupo, por el... No. Digo las cosas más terrenales, digamos, ¿no? Por eso, el dinero, el trabajo. Bueno, si usted lo ve como terrenal el amor, lo voy a mandar a hacer algún tratamiento espiritual, me parece. No, pero le digo, ¿qué amor por alguien que no está en la tierra, no? No, bueno, pero cuando digo terrenal me refiero a cosas... Materiales, más mundanas, digamos, ¿no? Bueno, el chakra de la garganta, que se llama chakra laringio, el color que lo activa es el color violeta. Es el quinto chakra y es el que tiene que ver con la comunicación. Muy importante ese chakra porque... Es nuestro chakra. Es nuestro chakra, es el chakra que nosotros activamos constantemente los jueves de 2:30 a 16 horas... y después los otros que tenemos son el tercer ojo, que está ubicado arriba de los ojos. Yo lo tengo con conjuntivitis ese. Ese lo tiene con conjuntivitis. Bueno, fíjese que tiene que ver con la intuición. Vio que le dije. Con algo le venía diciendo. Y después, para cerrar, tenemos lo que se llama el chakra coronario, que está ubicado, lo que vendría a ser la mollera de los bebés. Teóricamente dicen que esa mollera es la apertura de esos chakras porque son tan puros, digamos, los bebés, que tienen todos esos canales tan abiertos y por eso después se van cerrando. ¿Se entendió hasta ahora? Por favor, ¿cómo no se va a entender? Bien, me alegro. Más claro, échale agua. Bueno, así que tienen... Pensaba, un... ¿qué espirituales, qué llenos de luz? Qué, me hace acordar a Piero Comprema. Se le acaba de caer la libreta cívica, le digo, ¿eh? Sí, me ayuda a levantarla. Pero no, pero quiero decir, porque la semana pasada también nos fuimos hablando de esto, de la espiritualidad, de, bueno, claro, del amor... Por eso me están invitando, yo sí creo, ¿no? Le quiero contar que Piero está tocando ciertos recitales en toda Latinoamérica. Está muy, salvo acá en la Argentina, está muy en auge. Está batiendo récord de taquillas y nada, todo manso y tranquilo. ¿Piero? Mire usted. Bueno, y después tenemos acá a una colega que... nos pidió, así medio en secreto, que le adivinemos un poco cómo va a ser el horóscopo para este, lo que queda de este año, digamos de acá a febrero, donde cambia el año chino. Y ella es dragón de agua fría. Es un problema ser un dragón de agua fría, porque usted imagínese con qué elemento relaciona al dragón. Con el fuego. Con el fuego. Bien. ¿Y qué pasa si es un de dragón agua histérico, fría? Dice usted. No, no diría histérico, pero al ser de agua fría es como que está en constante hervor, digamos, claro, ¿no? Es un... Larga humo. Es una está Kenchi. Está Kenchi. Está... Es puro humo. Es claro, es pura condensación de aire, digamos, ¿no? Entonces, se va en vapor. Claro, y estamos en serios problemas, digamos, ¿no? Claro. Porque el elemento natural del dragón es el fuego, pero al ser de agua fría... se va a calentar mucho con el fuego, digamos, ¿no? Se está aburriendo el señor Alejo acá. No, no se está aburriendo, está pensando en otra cosa, seguro. No, está, para nada. En nuestro ámbito dirías que está descargando. Estoy descargando, yo. Está descargando. Estoy descargando. Señor, no está en el baño, ¿eh? Está procesando, señora, la información. Exactamente. Ojo, claro. Es que se mueve mucha energía acá. Es así. Todo energético nuestro programa. Así que bueno, ¿qué le podemos recomendar a nuestra colega que es dragón de agua fría, digamos, ¿no? Por empezar, que trate de equilibrar los elementos. Puede ir con tierra encima y algo de aire, ¿no? Y algunas flores encima. Algunas flores encima como para equilibrar el resto de los elementos. Tipo Gilda. Claro, vestida como Gilda. Porque si no, es demasiado fuego, demasiada agua, se genera... una explosión, digamos, como una olla a presión, ¿vio? Usted levanta la tapa y ¡pum! Puede explotar todo. Así que le recomendamos eso, que utilice tierra o algunos elementos terrestres. Puede tener flores, puede tener animales colgando, cual si fuera una especie de bambi. No te veo con la mezcla del botánico con el zoológico. No te veo con un perro y una vaca. Ojo, usted no sabe. Y bueno, ¿y qué más le podemos decir? Que en caso de algún problema, llame a los bomberos, ¿sí? Tiene que tener ese número anotadito porque claro, llega a explotar y mamadera. ¿Usted está hablando de la dragona? Exactamente. O dragona, sí, de agua fría. La dragona de agua fría. Bien. Bien, no tengo mucho más para acotar hoy. Yo tampoco. Digo acotar, pero no voy a acotar nada. Pero usted tiene algo para acotar, ¿no es cierto? Sí, que no se olviden que el sábado 24 de septiembre a las 22 horas, el Tacho y la Vieja Posta en Montana Bar, República de Portugal, 3214 en Isidro Casanova. No se olviden, por favor, vayan a verlo. Bandas amigas los esperan y van a dar un concierto para todos ustedes. Ahora nos vamos a ir a un temita. Yo quería escuchar La Botellita de la Bersuit. Aquí había una gente que quería escuchar Primavera Cera. Pero como antes nos equivocamos porque dijimos que íbamos a escuchar Ella de la Briso y escuchamos Tan Distinto de Guasones, ahora vamos con ella. Perfecto. Con ella, con nuestra operadora Eugenia, con Lud, y escuchar a ella. Sí. A la dragona de agua fría. ¿Lumila? No, la dragona de agua fría. Ah, la dragona de agua fría. Bueno, cualquier cosita nos pueden mandar mensajes y todo lo que ustedes quieran al 1131498339, al 1131498339. Escuchamos Ella de la Berizo.

Rodilla Cachán. Rodilla Cachán. Un abrazo grande, que se recupere pronto. Que vuelva pronto, por favor, que no nos deje abandonados. Veo que hay una propaganda de un remedio para el colesterol que se llama Fitocachán. Fitocachán. Y bueno, yo me despido, Dani. Me despido con esta audiencia que tuvimos. Muy bien. Me despido hasta la semana que viene. Por este mismo canal. Que tengan un buen fin de semana y arranquen el lunes con todo. Bueno, queridos oyentes, me despido también hasta el próximo jueves. Espero que les haya gustado el programa que hicimos hoy. Saludos a todos mis compañeros de Senadeso. Hospital Licenciada Laura Bonaparte. Exactamente, Dani. Un saludo muy grande a mi madre, que se recupere del ojo, que está operada. Y saludos a todos. Bueno, yo voy a saludar a mi viejo, que seguramente me está escuchando, al socio, que se llama Luis Cacachi, que es un fenómeno, me trata re bien. Y un saludo para el centro Néstor Kirchner, también, que me va a hacer el aguante. Gracias. Aguante el centro. Bueno, Denise. Nada, le queríamos mandar un beso a Maxi y decirle que se ponga las pilas y vuelva, que lo extrañamos. Y a Manu, que nos escucha unas 3 veces por lo menos el programa. Un abrazo grande. Grande, Manu. Yo quiero saludar a Tamara, a Alicia, a los compañeros del hospital. Y también a Connie, que nos está escuchando. A todos los que nos escuchan. Y nos vamos con Va a Escampar, ¿no es cierto? Cuídense, protéjanse, está bueno cuidarse, ¿no? Exactamente. Exactamente. Gracias, así Dani. Que nos vamos con eso. Auspició este programa Yerba Mate Ajedrez. ¡Qué mate! Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar.